los niños dormidos e intento soñar el resto de la noche. Laura y Daniel, acaricio su piel, ojalá que soñaran conmigo. Y ahí abajo está todo vacío, no hay nada que inunde el lugar. Y mañana otro día será, y cuando quiera enterarme ya se habrán ido. Creciendo en un barco vacío. Sus rostros dormidos.